llegar para empatar el balonmano Antequera. El ataque entra ya. Rafa Baena en el pivote. Chelu Didi Pérez Canca. Triple cambio. Ataque defensa por el Antequera. Jugando ya el equipo verde. Kurkovic. Ahí está jugando Pérez Canca. El lanzamiento. El gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Chelu Didi. Desde Tajolandia, empatando el partido. Empate a 16, minuto 6 de la segunda parte. Le empatamos al Barça. Jugando ahí Víctor Tomás, Juanín, juega Juanín García. Y hay falta, no vale el gol. Pues sí, sí que vale. Pelota para ponerse por delante del Antequera. Ahí está Chelu Didi al extremo. Brodanovic continúa. Gol. Gol que no vale por la defensa, la falta previa de Juanín García. La falta muy protestada, la acción. El público que pide que deberían ser 2 minutos para Juanín. Pero el balón va a seguir siendo. Hay tarjeta amarilla para el banquillo. A alguien del banquillo le ha caído una tarjeta amarilla. Y así ruge el Argüelles. Hablando Pepe Lu Pérez Canca con Rafa Baena. Algo están tramando para la siguiente jugada. Vamos a ver el balón, el Antequera, Pepelu, con Chelu Didi, Juan en Ramos, de nuevo Pérez Canca, Obradovic, Pérez Canca, Chelu Didi, Canca, Obradovic, Obradovic, la acción al extremo ahora, y hay 2 minutos, exclusión para Bolsen, no para Bolsen, para Manu Germenir. Nueva exclusión. La primera para este jugador, la tercera para el Barcelona en lo que va de partido. Jugando Pérez Canca. Con Obradovic, Canca. Y está Pérez Canca para Baena. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Arrasando. Rafa Baena. Pone por delante el Antequera. 18-17, minuto 8 de la segunda parte. Ataca el Barcelona. Iker Romero, Juanín García, la bota Juanín, recupera el Antequera, la recuperó de Tribunza para Kurkovic. Alexis se ha replegado el Barcelona, la lástima. Ahí está Tribunza, Cobote, parada de Campermí, el balón, el rechace para el Antequera. Que atacará en estático. Jugando el Antequera. Partido de infarto en el Argüelles. De tú a tú al Barcelona. ¿Y de qué manera? Porque vamos por delante. Jugando Obradovic, Cogosé, Pérez Canca, Chelu Didi, Chelu Didi para Baena. Hay falta. El público celebraba el posterior lanzamiento que no valía. Jugando Obradovic, Pérez Canca, con Chelu Didi, Canca, Obradovic se levanta. ¡Gol! ¡Gol de Branko Obradovic! 19-17, tiempo muerto solicitado por Pazqui, el Argüelles estalla. Lonar con Bolsen. Bolsen que está ahora en el central y que Romero en el lateral izquierdo. Ya están en igualdad numérica ambos equipos. Está ahí que Romero había saltado y en la suspensión detuvo el tiro Tribunza. Jugando Bolsen con Laszlo Tomás. Laszlo Bolsen Olsen con Romero, sigue Iker, Iker Romero, buena la defensa de Obradovic, al límite del pasivo ya el Barcelona, con la palma levantada los árbitros, ahí está Iker, Dibunza que defiende ahora, ahí golpe franco, nuevo golpe franco en esta posesión para el Barcelona. A sacar Garabaya, Garabaya para Romero y el gol. Gol de Iker Romero, 19-20. Se pone nuevamente por delante el Barcelona, anulando los momentos de ilusión de la Antequera. Cuando acaba de entrar para este lanzamiento de Tribunza desde los 7 metros, David Barrufet. Ahí está Tribunza, 20-21, Patriba, gol. Gol de Serjan Tribunza. Volvemos a empatar el partido a 21. Ahí está atacando el Barcelona, Romero, Demetrio Lozano, Iker Romero, Las Lonas, Lozano, blocaje defensivo de Tribunza. El balón va a ser aún para el Barcelona porque salió por la banda, Lozano, Iker, Laszlo, Iker Romero, Las Lonas, gol. Jugando Demetrio Lozano. Con Las Lonas, Iker Romero, Víctor Tomás, piden pasivo Romero, hubo falta, están advirtiendo del pasivo los árbitros, tiene que subir Casper Vías, señalárselo a sus compañeros Romero, hay nueva falta, es ahora de Paco Buchos, será golpe franco, van a tener que lanzar directamente. En el momento en que entra la mopa, se para momentáneamente. Va Garabaya que tiene el balón. Lo va a sacar. O será Romero, de Romero arriba. Arriba, pero dos minutos de exclusión para Tribunza. En una acción que yo no comprendo muy bien. Es verdad que lo estaba tocando en el momento del lanzamiento, pero no entiendo que sea tanto para dos minutos. Así grita el Argüelles. Pues exclusión. Exclusión para... Y parada para donde Jorge Martínez, puede haber contraataque, Kogovsev se frena para muchos, se lucir. Y bueno, no nos viene mal frenarnos, ya que echamos con uno menos. Pues empata 22, con uno menos, pero ataca el Antequera, jugando Chelucid. Rafa Baena, ahí está Chelu, Chelu lanza, estaba agarrándolo Juanín García. Hay golpe franco para el Antequera. Empata 22, a punto de entrar en los últimos 10 minutos de partido. Y el Antequera que está en el partido, jugando Pérez Canca. Lo seguía Víctor Tomás, Chelucí para el pivote, lástima, recupera la lona, corre Juanín, Juanín solo y gol. Gol de Juanín García, imparable en el contraataque. Gol de Obradovic en la otra portería para donde Jorge Martínez, Garabaya, gol ahora. Gol de Garabaya. 23-24 en el marcador, tras el gol de Obradovic, sacaron muy rápido y pese a la, parada de Jorge, Garabaya cogió el rechazo y marcó. Ataca el Antequera, 23-24, 21 de la segunda parte. Se le fue el pase ahí a Obradovic, jugando Pérez Canca. Pérez Canca lo frena Cristian Mugalde en falta. Hay golpe franco. Pepe Lu Pérez Canca, que está secando el balón. Pérez Canca, ahí está para Cheluzzi, se levanta para Rafa Baena. Eso no pita nada, no pita nada en esa acción sobre Rafa Baena, el defensor dentro del área, y no señalan nada, increíble. Y ahora el lanzamiento de Lozano, también en falta, no le señalan nada. Los árbitros están perdiditos. Ataque la Antequera, hay falta sobre Tribunza. Esto, Rodríguez y García Mosquera, que no se enteran, es que no se enteran. Jugando ya Pérez Canca con Cheluzín. Pérez Canca, Cheluzín. Nuevamente Pérez Canca. Se va de Ugalde, el balón al extremo. Prodano, Vigol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Raiko Prodanovic, empatando nuevamente el partido la Antequera a 24, y así aprieta el Argüelles. No oímos nada, jugando Ugalde con Lozano. Laszlo Bolsen, ha caído ahí Tribunza. Paran el juego los árbitros, no señalan nada. Parece que va a seguir siendo el balón del Barcelona. La acción sin balón. Pues dos minutos para Nodepo y para Tribunza. Doble exclusión. Doble exclusión. Han tenido sus más y sus menos. Nodepo y Tribunza. Es la segunda exclusión para Tribunza, la primera para Nodepo. Y bueno, vamos a ver estos ataques 5 contra 5. Y estamos en el minuto 23 de la segunda parte. Empata 24 en el marcador. Partido no apto para cardíaco. Mikel, el balón al extremo. Sigue jugando Michael Hansen, Michael Hansen. Habrá golpe franco para el Barcelona. No estaría de más que levantasen la mano los colegiados. Cuando Albert Rojas, ahí está Laszlo para Rojas. Gol. Gol de Albert Rojas. Juan Ramos le había dejado demasiado espacio. 24-25, partido de poder a poder. Jugando Pérez Canca, Obradovic, Raiko Prodanovic, de nuevo para Obradovic, Pérez Canca, Cheluzit, ahí está Chelu, el balón para Rafa Baena, al palo, balón a la madera, siguen sin indicar la falta sobre Rafa Baena, el balón es para el Barcelona. Tenemos Albert Roca, parada de Jorge Martínez. Pero hubo falta previa de Cheluzín sobre Albert Rojas. Y ahora el gol. El gol es para Joaquín Bolsen. 24-26. ¡Qué lástima! Esperemos que no se nos vayan definitivamente. Vital marcar en este ataque. Y para ello se va a forzar el Antequera. Cheluzín recibe falta de Albert Rojas. Se agotan ya las exclusiones. Y ahí está Pérez Canca, entran Demetrio Lozano y Juanan Ramos. Como el sexto jugador de campo de cada uno de los equipos, va a haber golpe franco para el Antequera. Saca ya Rafa Baena con Pérez Canca. Ordenando la jugada, Chelucid, Pérez Canca, Obradovic. Chelucid, Obradovic, Obradovic para Baena. Cae Baena y ahora sí, dos minutos para Germenir. Ya era hora, hombre. Ya era hora. La exclusión para Germenir por esa acción sobre Rafa Baena, que ha caído bruscamente, pero se reincorpora con normalidad. Rafa Baena vuelve a ponerse en juego el balón, jugando Chelucí, Juanan Ramos, sí. Pérez Canca, de nuevo Chelucid, Chelu, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Chelucid. 25-26. No se debe oír nada en el Argüelle. Ruido público, ruido. Sale Cao José para defender de adelantado. Lalo Nas intenta irse de todo, se va de todo. Paró Jorge Loctite Martínez. Ataque la Antequera. Tribunza, tribunza, falta. Falta en 6 metros de Albert Rocas. Habrá golpe franco. Atacará la Antequera para empatar en el minuto 26 de la segunda parte, cuando juega con uno más por la exclusión de Germenir. Ver para creer. No hay nada cerrado, ni mucho menos. Y ojo, porque otra exclusión para el Barcelona. Exclusión para Albert Rocas. Va a tener 1 minuto y 11 segundos el Antequera, jugando con dos más. Señoras y señores, tenemos una oportunidad única, aunque vamos uno abajo, para puntuar contra el Barcelona. Ocasión única. Y se lo estamos contando únicamente en Crónica Televisión. Pues va a sacar Rafa Baena. Ahí está Baena con Pérez Canca. Jugando Pérez Canca. Obradovic. Vamos a ver esta primera superioridad. Hay que buscar a los extremos. Juanan Ramos, multiusos. Paró Campe. No, no, Barrufet. Paró Barrufet. Que entró Salvador. 25-26, no nos pueden marcar, no puede marcar el Barcelona. Quedan 3 minutos para el final, perdemos de 1, pero jugamos con 2 más. Ugalde, la defensa es de Kurkovic. Hay que intentar forzar la pérdida de balón del Barcelona, o al menos que entren en pasivo. Atendiendo a Obradovic. Va a sacar Cristian Ugalde. La barrera, la pantalla de 3. Iker Romero. Hay que evitar que lancen Romero. Inás. Ahí está Romero. Romero, parada de Jorge Martínez, pero hubo falta. Ya están al límite del pasivo. Quedan 10 segundos para que recuperen el sexto jugador. Indicando Pasqui desde la banda, porque está viendo cómo se le puede escapar algún punto, lo que sería caótico, nefasto para su lucha por el título liguero. Romero, parada para Jorge Martínez, pero nuevamente golpe franco. Hay que evitar el lanzamiento de Romero. Ahí está ahora Paraná. Balón fuera de banda. Pero no comprendo cómo no señalan el pasivo todavía. Lamentable. Nuevamente, ahora va a intentarlo Nash. Gol. No vale, no vale. Habían señalado el pasivo antes. Ahí está jugando Alexis. Alexis con Juanan. Tribunza. Jugamos con uno más. Va a hacer los cambios. Ataque, defensa. Pero ¿cómo ocurre esto? No vemos. Ugalde la roba y marca. Ugalde la roba y marca. Adiós al partido. Adiós al partido. Son las cosas que no se pueden permitir. Son las cosas que no se pueden permitir. Vaya robo de balón. Despistados por los cambios. Ataque, defensa. Perdemos la superioridad de hasta dos hombres. Imperdonable, imperdonable. No se puede venir, no se puede venir ganando cuatro partidos seguidos, haciendo un partidazo y perder los puntos por una infantilería de ese tipo. Si fuera Antonio Carlos Ortega estaría muy, muy enfadado. Pues eso, marcar en este ataque y que después no nos marquen. 10 segundos de superioridad aún. Pérez Canca. Ahí falta. Recuperan todos los jugadores. Y se lo da. Pase de Pérez Canca, Demetrio Lozano. Cagadita de Pérez Canca. Y adiós al partido, señores. Adiós al partido. Finaliza ya el partido en el Argüelles. Antequera 26, Barcelona 28. Lo hemos tenido muy cerquita. El empate era factible, pero por dos errores infantiles gana el Barcelona, por la pillería, como hemos dicho, de sus jugadores.